Buloba. This is the remix. Ella me dice que quieras un coro conmigo. Que me brecha por Instagram cuando estoy con mis amigos. Que conmigo se pierde, que si me agarra me muerde. Quiere que nos tranquemos y prendamos de la verde. Se me pone lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Ella una lacia en mi cama. Ella se me pone lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Ella una lacia en mi cama. Era baby, tú eres una lassi, muéveme la cintura, baby tú estás dura, tú tienes un cuerpo bien cabrón de gimnasio, yo siempre prendo me lassi, un arrebato cabrón ya no veo casi, la perco y las estasi, yo metiéndotelo y ese totito mojado como un oasis, yo soy tu bella crisis, yo hago dinero bien easy, yo te compré toda la GC, me dijo un pajarito que te gustan los trici, somos Tauro y Pisi, pa' de estos cabrones tú siempre estás busy, la baby se mata chingando conmigo en la cama, ya está bien difícil. Ella se me pone lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Y una lacia en mi cama. Ella se me pone lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Y una lacia en mi cama. Ya se apechó con el flyer, cuando prendimos la Bayer. Me dijo llamó a Shadow Glow, y de paso llamó a Brian Mayer. Recuerdo que ella me decía, que tenía una fantasía. Que se junten los tres, pa' llamar a Domega y hacemos una orgía. De rojo la luz en el ambiente, la mole te puso indecente. De par de más que se siente como te lo meten los tres delincuentes. Es que se volvó a ti te cita, te fuiste en un viaje perrita. Por más que tú lo disimules, lo del hacia ti no se te quita. Una movie, y vamos a hacer una movie, mami. Púdselo. Y vamos a hacer una movie, mami. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y vamos a hacer una movie. Una movie. Una movie. Hay una movie, yeah. Yo no tengo que hablar mucho, nada más tengo que darle una luz, yeah. Y he estado con pila de mujeres, pero ninguna como tú. Oye, oye, mami. Nunca me le quiero despegar de lado con ella. Yo estoy más que involucrado, me di en el pecho con la que me chula marao. Wow. Ella me tira que me quiere ver, que anda con su amiga que a mí que lo que ella le contó, que soy el que lo sabe hacer, que yo le hago en lo que sé, conmigo se quieren desaparecer, que pa' de una vez, que una está puesta para uñarme, y la otra me quiere morder, y yo no me quillo, así no la pasamos ella y yo, ella que sí, y yo que no digo que no, y ella no se quilla, así no la pasamos ella y yo, dando y dándonos, dando y dándonos. Ya se me pone el lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Ella una lacia en mi cama. Ella se me pone lazo, me tira y se pone fácil. Yo sé ya lo que ella quiere, mata con otra mujer. Que no la trate como una dama. Ella una lacia en mi cama. Simplemente estamos trabajando en otros niveles musicales. This is the official remix. Young King Blanco, Big Chris, Brian Myers. En el área Bulova's Family Music. FSB. Dímelo heavy. A los fucking music. Los que controlan. Con estos tres sicarios tengo que darse una vuelta, perrita.